que lo que con nosotros. Guerreros eternos. Estilo de barrio, pero con poder del cielo. Embalado en la gloria. Suéltame ahí, monstruo. Sí. Botella. DB Record. Ay. Rompo el tigreaje con mi flow de calle. Rompo tu tumba, muchacho malcriado. Rompo, me busca el flow que da Dios. Rompo el tigreaje con mi flow de calle. Rompo tu tumba, muchacho malcriado. Rompo, me busca el flow que da Dios. Rompiendo calle y tigreaje, así que suelte el palomaje. Ponte pa' Cristo, ven, agarra a Dios pa' que te salve. No vivas de la apariencia, de la apariencia y del culto. Rompo el tigreaje y he venido a dar un culto a la princesa sin temor, por eso tengo el micrófono. Una Biblia mil cotorris revestida de la unción. ¿Quién dijo que no? Esto es algo real, más real que la noticia de Nuria y Alicia. Tumbo tu tumbao, así que échate pa' un lado. Y a través de la bocina de rodilla mi hermanao. Tamo homicida de la yeca a lo mina. Y con Cristo en la cabeza una matador de quila. Mito les da Biblia y al diablo le quilla. Porque siendo yo princesa me tiro pa' toda la esquina. Cultura de barrio como graffiti en el Bronx. Y en el nombre de Jesús rompí el tigueraje en dos. Pa' que jale por lo tuyo vine a ponerte grave. Grave con mi flow, cristiano, yeca y calle. Vivo en las calles, también en la avenida. El hacer, el contempero, Cristo es mi vida. Aquí no hay miedo porque somos suicidas. Y peleamos con demonios que tú ni te imaginas. Paramos melma sin darle alma fu. Aquí en Santo Domingo donde no para la luz. Soy lumínico por la gracia de Cristo. Rompí, atento a mi calle, calle y top tu disco. Atento a quien lo hago, te va a ser. Mango una Biblia, compa, y busca 1:16 de Romano. Con tinta y papeles que lo hago. Lo que Dios me dio fue para hacer estrago. Sé que me paso, pero no le paro el paso. Que no lucho contra el sí, yo lucho contra el diablo. Rompo el tigueraje con mi flow de calle. Rompo tu tumbao, muchacho malcriado. Rompo, ven, busca el flow que da Dios. El tigueraje, desnudando la calle, quitándole el camuflaje, cambiando al tiguerón con arete pa' que use traje, cantando hip hop pa' que el campo escuche lo que traje. Dios me ha dado un flow único pa' poner claro a críticos, pa' libertar lo alcohólico, si acótomos de coca. Recatos de la yeca que vive en la vida loca, y a los que andan boca y dan más pata que un karateka. Vivo que escupe lírica y lingüística decente, saca música que duga al oído de mi oyente. Así que suelta la calle pa' que no te muera, no fume más y suelta la dema. La yumbo, lo loco, la disco, la tola, el polvo, la arete, el punto y la hiel. Deje el tigueraje pa' que no meta la pata. Tú quieres matar el tabaco y el tabaco es que te mata. Porque tanto los que están, pero no son los que son. Debaraten el plan de ese clan que todos son clones sin Dios. Straight to the top with Dominican hip hop. Somos cristianos dulces como lollipop. Tenemos la unción and for real make you clap. So you better ride or die. Straight to the top with Dominican hip hop. Somos cristianos dulces como lollipop. Tenemos la unción and for real make you clap. So you better ride or die. Vengo más rabioso que el ojo del ciclón. Aceitoso como Yannick que impacto como un tron. En el mundo espiritual soy un torón tontón. Y le monto su pila al que se la prive en pichón. Cójalo calmalón y no sea tan remolón. Tu rabia es falsificada como un reloj de Japón. Es que yo soy un Gretti en la yeca. Y cada palabra es bala de esta metralleta. Tengo libreta, que al diablo dan galleta. Traigo agua de vida, Dios me lleno la pileta. Y soy guerrero aunque use ropa ancha. Y choco al diablo como el Shaq en la cancha. Boca con el pecado como gringos con Irak. Ejerciendo mi llamado, predicando a los que usan crack. This is B.O.T., you already know what I'm about. So you better praise the Lord pa' que suene en todos los lados. What? Here, propiedad de Dios. Featuring B to the O to the T, aka Botella. Word up. Otro acontecimiento callejero, rompiendo tu tigueraje desde propiedad de Dios, junto a B.O.T. la Botella, yeah. El monstruo en el instrumental. Gloria a Dios.org.